Nakolinga yo mena, kai nakolinga yo mo sheri monke. Ela kaya bolingo to pesa na ki, sheri kanga mote ma o batela. Bako seke ngai mena, lobi bako seke so kitoko boyana. Eko kende gana nako, ngai nako lela na maina mizo. Sheri menga na desidengo, mote ma moto nina mawa. Tika na yebisa yo na zembo. Sheri menga na desidengo, mote ma moto nina zua. Menga, menga, menga. Tika na yebisa yo na zembo. Sheri menga na desidengo, mote ma moto nina zua. Mama La Fille. Oh, nena, kika kosela.